En ocasión del quinto aniversario del fallecimiento del dirigente Kim Jong-il, tuvo lugar el día 17 en Estocolmo de Suecia la reunión conjunta de recordación de los partidos progresistas y entidades de amistad nórdicos. En el frente del local estaba colocada la obra pictórica de las imágenes del presidente Kim Il-sung y el dirigente Kim Jong-il. Tomaron parte personalidades y miembros de los partidos, grupos de estudio de la idea Juche y entidades de amistad y solidaridad con el pueblo coreano de los países nórdicos como Suecia, Finlandia y Dinamarca, y el embajador y miembros de la sede diplomática de Corea en este país. Ellos depositaron cestos y ramos de flores ante la obra pictórica de los grandes líderes y les rindieron homenaje. En la ocasión, fue acordada el envío del mensaje al supremo dirigente Kim Jong-un. A continuación, se publicó la declaración con el tema de «Destacadas proezas del gran dirigente Kim Jong-il».